Seguimos en Paddock Club con la carrera de Moto 2. Antes de comenzar la carrera, llovía, paraba, volvía a llover. La pista seguía muy mojada y al igual que en Moto 3, la carrera fue declarada en mojado. Todos los pilotos comentaban en parrilla lo complicado de la anterior carrera y la cantidad de caídas que había habido en ella. Cuando se dio la salida, Espargaró, que salía en la tercera posición de la primera línea, se colocó primero. Márquez y Luti, los otros dos de la primera línea de parrilla, también salieron bien, pero Márquez, con mucha prudencia, se fue atrás a la decimoprimera plaza. Por delante, Luti y Redding se peleaban entre ellos por la segunda y tercera posición. En la vuelta 23 se produjo una situación muy delicada. De Angelis se cayó y deslizando entró en pista. Los pilotos que venían por detrás consiguieron esquivarle y todo quedó en un susto. En la cabeza estaba lo que ocurrió el año pasado con Simoncelli. La carrera continuaba con un grupo de 5 pilotos, encabezado por Espargaró, y por detrás llegaba Márquez remontando. Luti adelantó a Paul y comenzó a escaparse. Redding también adelantó a Espargaró, que se coló y se fue hacia atrás. Márquez se puso cuarto tras Zarco y cuando luchaba con Corti se fue al suelo. Zarco y Corti se pusieron segundo y tercero. El francés marcaba vuelta rápida tras vuelta rápida y poco a poco recortaba tiempo a Luti y se escapaba de Corti. Pero cuando más se estaba acercando a Luti, Zarco se cayó. En el grupo de atrás hubo una bonita lucha en la última vuelta entre Espargaró, West, Simón y Smith. Smith y Simón se cayeron y la imagen del Gran Premio fue ver a Julián Simón pasar la línea de meta en decimosegundo lugar, empujando la moto. El podio de la carrera de Moto 2 fue para Thomas Luti primero, Claudio Corti segundo y Scott Redding tercero. El Mundial de Moto 2, tras la cuarta carrera, queda así: primero, Paul Espargaró, 71 puntos. Segundo, Marc Márquez, 70 puntos. Tercero, Thomas Luti, 68 puntos. Cuarto, Andrea Iannone, 46 puntos. Y quinto, Scott Redding, 44 puntos.